FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Una sección ideada por nuestro compañero Guillermito Amaro, a quien le mandamos un saludo grande, grande, grande, grande. Y que, bueno, que en paz descanse. ¿Por qué dice eso? Supuestamente para escribirse los mensajes, no había nada mejor que el semen. Usaban el semen como tinta, explícitamente. Ah, y con eso escribían los mensajes. Para revelar el mensaje. No. Con el semen escribían los mensajes. Es una situación de vida o muerte, ¿para que revele el mensaje? Claro, pero no veníamos por ese lado. Bueno, pero si tenés enfrente a alguien que no conoces, ¿cómo le vas a dar un...? Es más razón, ¿qué le vas a pegar a tu hermano? ¿No vas a pegar a un desconocido? No, pero ahí en la pelea de almohadones hay mujeres y hombres. Vas a ir a una mujer y le vas a dar... Pero, fíjate que vos sos una persona que no ve más allá de sus narices. Tenés la oportunidad de pegarle a una mujer... Bueno, vos decís que con esto ponemos en manifiesto la igualdad de género. Que... ¡Es la igualdad de género! Es para discutir, no estoy de acuerdo, pero es convincente tu respuesta. Es muy cristiano de tu parte. El destino es como la gravedad, ¿viste? Es inexorable. Así que yo creo que esto no tiene salida. ¿Vos decís que necesitamos algo más que terapia para esto? Yo creo que a esto la terapia no lo arregla. No, definitivamente a este programa le hace falta una mina. Todos los sucesos presentados en esta película son verdaderos. Los nombres pertenecen a personas y organizaciones reales. ¡Esos hobbitses! ¡Viles, truhanes y falsos! No, mi señor, sí, el precioso falso. Te van a traicionar, a herir y a engañar. Mi señor es mi amigo. Tú no tienes amigos, no le simpatizas a nadie. No escucho. No voy a escuchar. Eres un charlatán. Y un ladrón. No. Mataste a alguien. Lárgate. Lárgate. Te odio. Te odio. ¿Pero qué hubieras hecho sin mí? ¡Golem! ¡Golem! Yo no salvé a los dos. Yo nada más. Estás con vida por mí. Eso terminó. ¿Qué dijiste? Mi señor está cuidándonos ahora. Ya no te necesito. ¿Qué? Ya vete. No quiero verte. Jamás. No. Ya vete. No quiero verte. Jamás. Ya vete. No quiero verte. Jamás. Dijimos que se fuera. Y ahora se ha ido, precioso. ¡Ido! ¡Pues mi gol es libre! Esto es T para Tres. ¿Les gustaría una taza de té? La distracción de los inocuos me recuerda el por qué debo ir a votar. Y vagar en radio es más provechoso que grabar en casa. Escribir ficción es lo único que me hace sentir un dios. Eso y las monedas de 25 centavos, los elefantes púrpura y las comadrejas. Cuando pensé en esa mujer de la historia, pensé en mis dientes limpios, en sus dientes ordenados y la posibilidad de sexo no tan costoso. Te para tres. Llevamos pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? Muy buenas noches a todos. Esto es extraño. comenzamos una nueva edición de T para 3, bajando un poco los decibeles, con toda la gente poblando la Plaza Buján el día de hoy, Día de la Madre, Día de la Lealtad Peronista. Entre otras cosas. Entre otras cosas que seguramente no estaremos informados, pero hoy bueno. Hoy saludé a algunas madres y les dije, feliz día del asado con cuero. ¿Feliz día del asado con cuero? ¿A qué se refiere específicamente? No sé, hay tantos días ya que estamos. Un saludo más, romper la rutina. Aparte viene con un regalo en la mano, así que no puedo ser mal recibido. ¿Así se presenta el día de hoy, muchachos? Sí, a toda la población de Moreno, feliz día del asado con cuero. No estamos en el campo, no todos tienen el privilegio de comer asado. Pero en Buján había mucho asado. Yo vengo de allá y estaban todos con mucho asado, mucho zapucay, mucha empanada. Porque está la feria que se hace todos los años, esa especie de feria de las provincias que se hace en la localidad de Moreno. Estaba tocando Chaqueño para vecinos, les avisamos para los que no están enterados. Y igual, la verdad que había una movida grosita. Igual, propaganda y por todos lados, así, de los eventos que se hacen en la plaza. Hay por todos lados, o sea, los que no se enteraron, es medio difícil. No, en realidad me refería a la gente que no vive en Moreno, que nos puede estar escuchando online en este momento. Ah, perfectamente. Porque como siempre, estamos saliendo en vivo por fmmoreno.blogspot.com. De hecho, en fmmoreno.com también tienen el link para escuchar la página online. Y si quieren escuchar este programa por ahí, no ahora, porque no pueden por distintas razones. En otro momento, o los programas viejos también, ¿por qué no? Claro, dicen, ¿de qué hablaron la semana pasada por la introducción que dijeron un par de cosas? A ver, y te lo podés bajar y escucharlo. Claro, desde la página de FM Moreno escuchan absolutamente todo. Así que, bueno. Yo quería decir, antes que nada. Diga. Que esa canción, si a alguien le pareció familiar, es la música de la Pantera Rosa. La que pasamos recién, el primer tema musical del día. Exactamente, yo no sabía que... Va, cuando lo escuché le presté más atención y dije... Fa. Le pusieron onda, Le pusieron onda. Le pusieron onda y está lindo escucharlo completo. Es una composición de jazz muy copada. Sí, la otra vez me acordaba el capítulo donde la Pantera Rosa pelea. No sé si vos te acordás. El capítulo donde pelea con el asterisco. Se lo comenté a 3 o 4 personas y la gente no se acordaba. Sí, me acuerdo. Un capítulo excelente, brillante. Habían cosas que eran muy bizarras, que estaba bueno. Pero era la época. O sea, la Pantera Rosa es de la época de 60. O sea. Era sí, la época. Eso es algo que por ahí uno no se da cuenta, pero hay cosas, producciones de dibujos animados de viejas épocas que son excelentes. Excelentes. Buenísimo. Bueno, entonces empezamos como todas las semanas con el aplauso de la semana. ¿A quién ovacionaremos o destruiremos o...? Bueno, esta semana se han dado los números de lo que son las audiciones de radio por internet y resulta ser que acá en Argentina tenemos la radio más escuchada de América, online. ¿Radios online que son más escuchadas? Radios más escuchadas, o sea, está el chart de radios de Dial, o sea, la gente que escucha FM Moreno escucha por la 90.1 y también está el chart ahora de lo que se escucha por internet. Sí, eso lo había sacado, los primeros en hacer esto lo hizo... Este Alberti, este el de Radio Éter, este locutor. Sí. Bueno, él es el primero que hizo la primer radio que sale por internet exclusivamente en la Argentina. ¿Otro invento argentino? No, invento argentino no, porque esto en Latinoamérica no... radio por internet ya empezaron a salir, ya Continental ya tenía radio por internet, pero no había una radio exclusivamente que salga por internet. Ajá. Y este chabón con Radio Éter fundó la primera. Exclusivamente por internet. Y bueno, a partir de ahí, bueno, gracias a Dios y la tecnología nos ayuda, hay radios que tienen menos recursos y que ahora podemos salir al aire virtualmente. Sí, por supuesto, eso está bárbaro. La cuestión es que tenemos también la radio más escuchada de América y eso es un orgullo. Bueno, aparte lo que está bueno es que es más fácil de medir. Digo, los medios tecnológicos te hacen posible que sea. Sí, puede ser que sea más que más fácil, yo diría más creíble la medición por ahí. Claro, la medición es más creíble porque la medición estadística es a la de para ver la tele. Sí, la de Bope, pero es la misma que mide las radios, mide la de la televisión. No, me refiero al método que, digo, de entrada ya para uno no le parece muy confiable. No, no, por supuesto que no. Bueno, la cuestión es que la FM Metro es la radio más escuchada de América, así que el aplauso de esta semana también va para ellos. Bien ahí, bien ahí. Así que, bueno, un orgullo. Y también quiero aplaudir un valiente. ¿Valiente? Un valiente reciente, encima. Porque venía, estaba Chaqueño Palavecino tocando en la Plaza Buján ante miles y miles de personas. Calculo que habrá unas 25.000. Y resulta ser que, digo, bueno, me voy, tengo que ir a hacer el programa de radio. ¿Estabas a punto de salir? Me vengo saliendo y resulta ser que en la otra esquina de la plaza había un escenario chiquitito de más o menos un metro por un metro. Ah. Y había un muchacho con una guitarra y un otro muchachito con un bombo, haciendo... santiagueño, pues tenía la bandera de Santiago del Estero, tocando, haciendo de competencia a Chaqueño Palavecino. Bueno, pero de entrada es valiente, pero tenés una gran ventaja. Diga. Habían 25.000 personas adelante de mí, se dice. No, en realidad... Habían 25.000 personas frente a mí. Era sus espaldas, porque en realidad él le daba la espalda al Chaqueño, al escenario. Él le daba la espalda a la gente. O sea, era como el contrafestival de Chaqueño Palavecino. Y había gente que lo estaba escuchando. Ah, mira vos. Había gente, así que el aplauso también para este otro valiente. Sí, la verdad que... Que la verdad, hay que decir, che, ¿a qué hora tocas hoy? Yo voy a tocar a la hora que toque Chaqueño. Claro, claro. Valiente, pero valiente. Ahora toca el Chaqueño. ¿Y dónde va a ser? En la Plaza Buján. Pero ahí toca el Chaqueño, yo también. Pero a las 8, va a estar tocando el Chaqueño. Y bueno, yo también voy a estar tocando. Claro. Así que bueno, un aplauso para este valiente que no sabemos ni cómo se llama, como siempre. Es un anónimo. Valientes anónimos. Pero bueno, valiente al fin. Igual, yo había escuchado en la semana amigos así que dicen: no, este Chaqueño es un... ¿Viste? Y yo le digo, ¿qué pasó? No, porque hubo denuncias y rumores que el tipo se compró tierras y dejó a mucha gente en la calle, todo eso. No puedo decir mucho porque no tengo la información, así que se me plantea esta duda, digo, que con esto de que viene una personalidad muy famosa a tocar acá a Moreno, ya empiezo a escuchar un montón de voces tirándole en contra. No, eso es lo de menos. No me atreví a analizarlo. La verdad que sinceramente no me interesa. Lo único que me acabas de hacer acordar y que quiero comentar, que Chaqueño dijo del escenario que estuvo con Arregui y que Arregui le regaló un cuadro de Molina Campos. La gente que no lo conoce, Molina Campos es el gran artista icónico argentino que hacía muchos dibujos gauchescos. Bien. Quiero pensar que le regaló una réplica. Que no le habrá dado al Chaqueño Palavecino Molina Campos original. Yo estaría de acuerdo y me parecería recontra original que él le regale una original, un ejemplar cero kilómetro original, ¿no? Si lo paga del bolsillo. ¿Un auto cero kilómetro? No. Un cuadro de Molina Campos original. Yo estaría de acuerdo que se lo regale. ¿Al Chaqueño Palavecino? Sí, si lo paga. El Chaqueño Palavecino. No es, no sé, ¿qué te puedo decir? No, pero si viene un Hugo Chávez. No, viene un político, ¿no? Acá. Y me viene con un cuadro de un pintor famoso. Un original. Me lo regala, a mí me parece que está bien. Ahora, que si lo paga del bolsillo de él. No me parece que un... No, si lo paga original, del bolsillo de él, le puede regalar lo que sea a quien sea. Es que vos crees que... Bueno. Entrar en especulaciones, a mí me gustaría hacer una salvedad. El intendente va a pagar algo de su bolsillo para regalarle a un artista. Bueno, te tengo que decir que son muy inocentes. No, bueno. Así que bueno, vamos a ir escuchando, ¿no?, el segundo tema de la noche. Así que siendo las 22:22, hora Capicúa, vamos a ir escuchando Al Son del Caminante y al regreso volvemos con más. Te para tres. Así, que esto suene calentito, man. ¡Ah! T para tres. Hola, ma. Hola, mija. Hola, ma. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Y ¿viste? Che, miren, pegué unas pelis truchas. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Nah. Pago siempre y en efectivo. Se ve medio paltor, pero zafa. Nos vemos al rato. Más menchi. ¿A dónde va? Con mis amigos. Mañana hay examen. A estudiar. No hace falta. ¿Me está gastando? ¿Cómo que no hace falta estudiar? Ya conseguí el examen. ¿Cómo que conseguiste el examen? ¿Nadie te explicó que el objetivo de un examen es joderle la vida a un estudiante para que pierda tiempo valioso estudiando y no le joda la vida a sus padres? Es un robo a mi tiempo. No lo robé, lo compré. Como tu película. Sí. Los hijos siempre te hacen quedar como el culo. T para tres. Bueno, no sé muy bien qué hora será, pero se hace lo que se puede. Siendo las 22 y 27 minutos, tenemos una cortina musical hoy especial. Especial en todo sentido. Diga. Digo que es especial porque usualmente uno para hacer la música de fondo trae un tema musical en MP3, está la computadora, consola, aparatos electrónicos. Se estiran las cortinas para que puedan sonar el tiempo necesario al aire y el operador no tenga que andar repitiéndolas. Claro, subís el volumen, le bajás, lo pones por un lado, por el otro. Uh-huh. Tiene sentido. Pero en este caso somos un poquito más a la antigua. Casi literalmente. Casi literalmente, pero no entiendo, ¿cuál es la diferencia entre las cortinas que usamos por lo general y la cortina que tenemos hoy? ¿Viste que en la ciudad de Buenos Aires está prohibida la tracción a sangre? Sí. Bueno, o sea, no podés andar a caballo. Pero no podés andar a caballo, tenés que ir en auto o en moto, colectivo, lo que sea. Bueno, en este caso es tracción a sangre. Porque acá tenemos a un músico maravilloso que está ejecutando esta pieza musical y lo está haciendo con un instrumento de verdad y está acá él. No es nada virtual. Ah, vos me decís que si yo giro mi cabeza hacia la izquierda me encuentro con un muchacho tocando sorpresa, música. Sorpresa, cero. Ah. Momenchi. Ah. Bueno, vamos a presentarnos formalmente. El señor se llama... Javier Miño, Javier Alejandro Miño. Exactamente. Estás tocando un instrumento musical llamado... Es un laúd renacentista de 7 órdenes. Es muy extraño, cuando a mí me preguntaban qué era eso y yo decía más o menos un instrumento que se inventó hace mucho tiempo. Sí, en realidad fue mutando, pero básicamente el periodo donde este toma su reconocimiento como y ya definitivo es en el Renacimiento primitivo, o sea, estamos hablando del año 1420 más o menos, que es el fin de un periodo musical que se llama Ars Antica o Arte Antiguo. Empieza el Arte Nuevo y ahí comienza el laúd renacentista, ¿no? Antes existía otro laúd, que un laúd medieval, que tiene que ver, pero no tanto a nivel sonoro. Este es renacentista. Físicamente, ¿vos cómo lo describirías al laúd? Como para que la gente que no tiene la menor idea que a es ver, un laúd sí. Se dé una idea. A ver, imaginémonos una guitarra como una guitarra pequeña con la parte de atrás con forma de tortuga, una cosa así. Sería una guitarra pequeña con una parte de atrás con forma de tortuga, o sea, lo habrán visto en muchas pinturas o en lo que es el testimonio iconográfico de europeo, ¿no? A mí cuando me preguntaron, yo decía esa especie de guitarra que usan los trovadores, que se parece a un charango. Sí, tal cual. Sí, no estoy muy de acuerdo en la definición de esa. pero lo digo, más claro, o menos... Claro, como para que alguien se pegue un pantallazo. Sí, sí. Es como cuando te preguntan qué es un jaguarete. Tengo mi problema con la anécdota con mi viejo, que cada vez que me ve tocar esto, me pregunta si puedo hacer folclore con esto, ¿viste? Una cosa. Entonces, ya de ahí me pongo medio loco, lo guardo y empiezo a tocar la guitarra, ¿viste? Claro. ¿Querés folclore? Bueno. ¿Entendés? Más folclore. No, claro. Sí, o sea, a grandes rasgos se podría decir que sí, pero no. O sea, no, yo lo decía, es como cuando te preguntan qué es un jaguareté, y uno sin saber mucho dicen, es como un gato pero más grande, o es como un tigre pero más chico, claro, y sin saber mucho. Entonces, si es para una explicación rápida, sí, sirve. Sí, sirve. La sintáctica igual destruye el arte, ¿verdad? Claro, sí. No, salvo la poesía. Sí, bueno, la poesía, sí, la sintaxis, menos es más. Claro, tal cual. Digámoslo así, yo voy a decir una guitarra pequeña con forma de tortuga atrás. Claro. ¿Cómo para que se lo imaginen mentalmente? Como para que se lo imaginen, ¿no? Sí, también podría ser un carancho también, más parecido. Sí. Bueno, vamos juntando animalitos para armar la UD. Claro, igualmente después vamos a poner fotos en el Facebook de Té para Tres, como bueno, para obvio, que... Obvio, por supuesto. Después tenés, chequen ahí en el Facebook mío, tengo fotos tocando... Claro, ¿cómo es tu Facebook? Decilo para que la gente te quiera agregar. Es Javier Alejandro Miño. O sea, buscan así en el Facebook y salta al toque. Buenísimo. ¿Estás con el... Con el laúd. Se van a dar cuenta. Sí. Tocando folclore. Sí. Claro. Charango cusqueño. Bueno, pasamos los números de teléfono por si la gente le quiere preguntar algo a nuestro compañero. Los números de teléfono para mandar mensajes es el 1561-5403-59. Y para llamar directamente acá, por si alguien quiere llamar al aire, es el número 466-466-6559. Buenísimo. Y bueno, vamos a ir escuchando un tema musical que no tiene nada que ver con el laúd, aunque podría ser que tengan un temita con laúd, porque estos chicos son bastante, bastante, bastante inventivos. Así que vamos a ir escuchando un tema de una banda que ya está confirmada su visita a la Argentina, ya está a la venta las entradas. Estamos hablando de Rammstein. El tema se llama Weißes Fleisch y suena de esta manera. En T para Tres.

lo que diga. Les juro que lo haremos. No hay promesa en que confíe si es tuya. Juramos servir al amo del precioso. Y será en nombre del precioso. Gollum, Gollum. El anillo es traicionero. Tendré que confiar en ti. Para tres. Y ahora mismo viene un pequeño homenaje por el Día de las Madres de T para tres. Si es que aún tenemos algo, de Iván Uelikosilek. Madre, vos que sabés mejor que nadie que la pobreza es nuestra hermana, abriré la puerta esta noche y hacela pasar, y dejala entrar a casa. Y que no te dé vergüenza por la cocina sucia, los muebles destruidos, ni por el baño roto y sucio, ni por nuestras vidas igualmente rotas y sucias, ni por el abuelo muerto de pena en la pieza por falta de esperanzas, porque esta hermana comprende. Y si la locura ha hecho un nido en tu cabeza y en mis manos, y si las ganas de partir, de no quedarse, de conocer y de soñar, nos ha enloquecido la vista y trastornado las ansias, y si tanta angustia de niño triste y de mujer divorciada nos ha poseído nuestras almas, de nada sirve tratar de ocultarlo esta noche. Que pase la hermana pobreza por la galería verde de Portland, que entre, que se sienta cómoda con nuestra austeridad y nuestra neurosis, y dale de tomar agua del aljibe sin hervir, y dale de comer el pan que siempre se nos echó a perder en la bolsa de hacer los mandados, y convidale mate cocido del paquete de yerba polvoriento como nuestras sienes en las noches, ahora que ya no tenemos nada que perder. Y si las ansias de morir de una vez con un niño chiflado entre los brazos te ha poseído el alma, y si el impulso de cogerte sobre el colchón mojado de cárcel en donde murió el abuelo y de terminar adentro tuyo y morder la sangre de tu ombligo me ha partido en dos mitades el sentimiento, de nada sirve tratar de ocultarlo esta noche. Madre, vos que sabés mejor que nadie que la pobreza es nuestra hermana, no la tengas esperando en el viejo galpón de chapas que ahora es el granero, con el tractor desarmado de tu nuevo marido y el cereal de las gallinas mojándose en una bolsa. No la dejes pasar frío afuera, hacela pasar, que entre y que soporte el frío de adentro colándose por los huesos y la lluvia colándose por las chapas de los techos en otoño y la humedad de las paredes y el horror de vivir colándose por las grietas de tu piel y de mi sangre. Hacela pasar, que entre y soporte la enfermedad mental de nuestra casa cuando insultás a los santos, o me decís, ¿cómo no aborté antes de haberte parido a vos? Preferí haber parido una víbora venenosa antes que a esto. Que pase la hermana pobre por la galería verde de Portland, que se entere de estas cosas. Y si no sabe aún que ella misma también es todas estas cosas y mucho más que las horas que pasábamos en el pueblo por las noches, vos yendo y viniendo al baño semidesnuda y bajándote los calzones en la puerta diciéndome que tenés cistitis, y yo con viejas revistas antenas y unos libros de la conquista del espacio tratando de leer o de dormir, pero pensando siempre en Drácula, chupándole las sangres a las mujeres del pueblo o prendiéndose a tu vagina mientras masturbabas, y después vos que me llamabas para mostrarme el inodoro con el agua escarlata diciéndome, ¿ves ese coágulo, hijo? Es como una papa inmensa y vieja. ¿Ves, hijo? Eso es lo que tiene tu madre adentro. Y si las ganas de partir y de ser otros, y si las ganas de no habernos conocido nunca, ni de haber compartido jamás este loquero encubierto bajo el hechizo de nuestras obsesiones en una misma y desgraciada casa bajo el nombre de familia, para que las autoridades no nos encerraran, y si el asco de haber llegado algún día a compartir esa otra casa más grande bajo el nombre de Loquero nos ha partido la juventud y la infancia en dos mitades, entonces de nada sirve tratar de ocultarlo esta noche. Y no más gente entrando a verte a vos a casa. Y no más niños viniendo a buscar a tu pequeño hijo, entrando a verte a vos a casa. Y no más la grandilocuencia y la envidia y la lengua de las amigas que vienen a ver tu miseria y a refregarte en tus narices enrojecidas por el llanto. La pequeña burguesía decadente de los pueblos, entrando a verte a vos a casa. Y no más la gente que viene a ver en vivo y en directo las telarañas y las paredes grises y desconchadas con tumores de humedad y de miseria, para reírse de nosotros a nuestras espaldas, mientras te dicen que sos una desgraciada entrando a verte a vos a casa. Pero aún tenemos los viejos sillones de fierros oxidados para ese jardín con asador que nunca pudiste conseguir construir. Y en ellos se puede sentar nuestra hermana. Pero aún tenemos el viejo juego de cacerolas que un tío te regaló para tu casamiento 26 años atrás, cuando era más joven y tenía traje y corbata, y hoy se está muriendo de cáncer en un hospital público, con su esposa muerta hace poco en su memoria, sin que sus hijos vayan a visitarlo. Y ahí podemos servir el puchero de caracú a nuestra hermana. Pero aún tenemos la vieja soga de la ropa y también el galpón algo inservible. Y ya no hay pieza en la casa que no se llueva para los huéspedes. Pero sí, hay en cambio un viejo colchón de dos plazas estampado de humedad y forro verde con viejas flores desteñidas en donde murió el abuelo, y estirándolo en el piso nos podemos acostar, nuestra hermana pobreza y yo, cuando otra vez caiga la densa noche de los pueblos, porque también deseo coger con ella, y si es posible, dejarla preñada por igual, de miseria y de neurosis, y de amor sano, y de amor insano, y de mis quejidos y de mis gritos de niño salvaje corriendo por el campo. Pero aún tenemos un juego de tazas cachadas, y varias cajas con revistas de cocina y recetas que llevan ricota y salmón que nunca pudiste comprar. Esas revistas que fuiste juntando a lo largo de los años de tu angustia. Esos papeles en donde copiabas de la radio y me hacías callar. Y yo gritaba más fuerte y entonces me reía. Y vos decías, otra vez, que mejor habría sido parir las cloacas que hacía el mundo. Pero ya dije todo esto y no vale la pena repetirlo. Y ahí tenés todos esos papeles con recetas. Ese diario íntimo de tu soledad y tu dolor en dosis de harina leudante y media taza de azúcar y dos claras batidas a punto nieve y una pizca de orégano y sal y pimienta a gusto. No, madre. Esta no es la forma de tratar a las visitas. A nuestra hermana, a nuestra tumba. Y si los ojos están cavados por el horror y la locura, no te pido que sonrías. Tan solo mira claro. Y si la boca está fruncida en amargos pliegues decadentes, no te pido que sonrías. Tan solo mira hondo. No, madre. No. Aún tenemos algo más que la miseria guardada en las alacenas con cucarachas. Esa alacena que colgó una vez mi padre, que era carpintero, y tras colocarla, ustedes discutieron, y él te pegó, y luego te cogió, y vos gozabas. Y él me dijo, salí de acá vos, y yo me fui, y vos gemías, vos siempre gemías. Y ahí está ahora la alacena vieja con las planchas de panelco podridas y la neurosis y la miseria guardadas en los tarros de leche nido. Pero aún tenemos algo más que el dolor de haber vivido así. Pero aún tenemos algo más. Y todo lo que alguna vez esperamos de la vida, podemos devolverlo en estos momentos a nuestra invitada, que aún espera tras la puerta podrida y sin traba de la galería, que aún espera tras la puerta de madera sin lijar del corralón, que hace a los 16 años, cuando tía nos dijo que no se podía vivir sin tener siquiera una puerta en el corralón, a nuestra invitada, que aún espera tras el viejo portón de rejas oxidadas que da a la calle, y que la otra tía hizo sacar para vender, porque dice que es de ella, y que nosotros no tenemos derecho siquiera a pasar por ese propio patio para entrar a nuestra casa. ¿Qué más era lo que esperábamos esta noche? ¿Qué más? Madre, vos que sabés mejor que nadie que la pobreza es nuestra hermana, abrile la puerta y hacela pasar. Y dejala entrar, porque aún espera afuera, y es tan tímida y vergonzosa como nosotros mismos. Ella nos pagará con algo de dolor compartido de estos últimos días. Y ese dolor que tuvimos siempre, y la locura que anidó en mis dedos y en tus sienes, también será compartida. Y todas nuestras ansias serán más soportables esta noche, si es que aún tenemos algo, madre. Si es que aún tenemos algo. Este poema pertenece a un poeta cordobés que se llama Iván Wiley Kolisek. De última podrías deletrearlo. Así. Wiley Kolisek. Así como lo dije, empieza con W, Co y Sec, y Lec va con K. Willy vale. Ecolisec. Desde y ese es punto un poema que escribió en septiembre de 1996. Está dedicado para su madre. O sea, la dedicatoria es así: para mi madre que junto con mí aprendió a sangrar y después no paró nunca más. Así que de esta manera sonó el homenaje de T para Tres para todas las madres en su día. Saquéame las abrigas en tu tropa. Yo aspiro a la paz. Tú aspiras a la otra. Saqueame las abrigas en tu tropa. Abalajando la bañera. Abalajando la bañera. Para tres. Quiero que cada hombre, joven y niño, capaz de pelear, se aliste para una batalla esta noche. Cubriremos la calzada y la entrada por arriba. Ningún ejército ha penetrado el muro del abismo o ha puesto un pie dentro de Cuernavilla. Esta no es una manada de imbéciles orcos. Estos son Uruk-hai. Su armadura es gruesa y sus escudos muy anchos. He peleado muchas guerras, mi señor enano. Sé cómo defender mi castillo. T para tres. Welcome to intermission. Parece como si volviéramos a la realidad. Volvemos al esquema clásico de T para 3 para recordar a la gente los números de teléfono y para decirle que el tema que escuchamos recién es el tema de Ilya Kuryaki and the Valderramas, que sonaba desde su disco MTV Unplugged, Ninja Mental. Yo pensé durante mucho tiempo que era Ninja Metal. No, es Ninja Mental. Yo pensé que era Barajame la Bañera. No, el tema se llama Barajame la Bañera. El disco en TV Unplugged es Ninja Mental. No, yo lo veía por la tele y me quedaba ahí. Y yo digo los teléfonos porque algo hay que hacer. 15-61-54-03-59 si quieren mandar mensajes de texto. Y 466-6559 para llamar directamente. Buenísimo, así que ahora, nos vamos a hacemos, un corte comercial. Y a regreso volvemos con mucho más T para 3. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. T para 3. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Como en viejos tiempos, yo me siento como en viejos tiempos. Hasta recuérdome con el pelo largo, porque este invitado que tenemos acá, Javier Minio, alias Satriani, él era parte del programa Blues en la Noche, que hacía yo hace unos cuantos años. Y estaba bueno debatir con este muchacho porque era muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Siempre hay cosas para rescatar, así que eso está bueno. Así que, ¿qué te parece si vamos a ir? La semana pasada hicimos un pequeño resumen, se podría decir, de algunos de los cambios que va a haber con respecto a la televisión y la radiodifusión argentina acorde a la ley de medios. Y bueno, nos queda por ir enumerando algunas otras cosas, ¿no? Como para que la gente que no la tiene muy clara más o menos se vaya enterando cuáles son los cambios más marcados. Más que nada es importante, yo lo digo porque muchas veces cuando uno escucha algún noticiario de la mañana, de la primera mañana, por ahí se ponen a hablar de la ley de medios, pero más editorialmente. Hablan de lo que no les gusta o lo que por ahí les gusta y nombran un par de cositas y no van al hecho puntual, que es la ley. ¿Para qué sirve? Punto. Claro, es que la ley más que nada viene a remarcar esto que viene pasando desde hace muchísimo tiempo, desde que cada uno persigue sus intereses. Bueno, la ley lo que hace es poner un límite, es decir, todo bien, cada uno persiga sus intereses, pero libre hay un límite. Libre comercio, todo eso, pero sí, no podés tener. Todo bien, pero hay un límite. No podés tener el control de todo el mercado, bueno, por hablar del monopolio en sí. No, por supuesto que no. Y hay que abrir las puertas para que la gente que quiera hacer algo pueda hacerlo. Y eso es lo más importante. Así que, bueno, vamos a ir remarcando otros ítems para continuar. Por ahí si alguno se da cuenta, dice, bueno, acá faltan cosas. No, faltan cosas. Estuvimos hablando la semana pasada. Así que, para continuar, tenemos para decir que cuando se implemente la nueva ley, la continuidad de Fútbol para Todos está en el artículo 77, ¿no? Que lo que garantiza que por TV abierta los contenidos informativos de interés relevante de mayor interés para el público tienen que ser gratuitos y toda la gente los pueda ver sin necesidad de tener que poner plata y verla por el cable. Esto sea un partido de tenis que va por la Copa Davis, bueno, los partidos de fútbol, todo lo que sea de interés popular. Y cuando están las Olimpiadas también, digo, igual hay un montón de mundiales y de cosas que por ahí no son tan populares y uno se entera recién ahora, como lo del hockey. Hockey antes no existía. Ahora, no existía. Claro, los Pumas tampoco, con el rugby. Claro, virtualmente no existían, porque vos en la tele cuando aparecían no existían. Es una forma burda de decirlo, pero ahora existen. Ahora sí. Y uno se ahora va a acordar, tanto se habló de las Leonas, mi sobrino la otra vez estaba emocionado porque veía a las Leonas ganar y gritaba los goles. Eso es sorprendente. Es sorprendente y es muy bueno. Mm-hmm. Es muy bueno que pase eso, porque argentinos somos todos. Y a muchos argentinos peleándola en el mundo, por más que nosotros no sepamos, para conseguir un título nacional. Sea no, de lo que sea, sea de ajedrez, de bicicleta, como fue el caso de olímpicas. O sea, nosotros íbamos a jugar a las Olimpiadas pasadas pensando en que podíamos llegar a la selección de fútbol, podía llegar a ganar y salir campeones. y ganaron los muchachos que andaban en bicicleta, que nadie los tenía en cuenta. Y después estaba la Peque que le ganó una coreana. Hay más. Los lanzadores de bala, los que saltan garrocha, los corredores estos de... Los atletas. Claro, el atletismo en general hay un montón de disciplinas. Sí, bueno, yo este verano me colgué mirando mucho, ya yéndonos de tema, ¿no? Me colgué mirando las Olimpiadas de invierno, que es algo donde los argentinos no podemos competir, porque por lo general los que compiten es la gente que está acostumbrada a los climas fríos. Entonces, por más que un argentino se vaya a radicar en Alemania, es como que no llega nunca a tener el estado físico de estos atletas. Bueno, pero Tierra del Fuego es un lugar frío y es de Argentina, pero ahí no se desarrolla mucho ese deporte. No, ninguno. Hay muchos deportes que se hacen en las Olimpiadas de invierno, ¿eh? No, pero hay muchos de esquí, pero hay muchos deportes, pero no son en el territorio nacional. Hay lugares fríos donde se podrían practicar y no se practican, pero por otras cuestiones que son rarísimas. Haría falta desarrollar de último. Bueno, la cuestión es que otro de los cambios que va a haber es que los prestadores de servicio paga, sea DirecTV, Cablevisión y todos los prestadores de servicio por cable, tienen que disponer de un abono social cuya oferta de señales y precio estará sujeta a las conclusiones de audiencias públicas. Y el paquete de canales de abono social deberá ser ofrecido a todos los prestadores a precio de mercado. Este punto viene a remarcarse básicamente porque en muchos lugares la única forma de poder ver televisión es teniendo cable. Claro, porque en muchos lugares que vos, por más que tengas una super antena, no sintonizás nada. No, entonces no, la única forma de ver televisión es a través del cable o a través de las señales satelitales. En el campo entró mucho ese asunto de DirecTV, que los compraban los dueños de estancia, y después lo terminaron comprando también los laburantes, los gauchos. Los gauchos terminaban comprando DirecTV y los días que llovía estaban recalientes porque eran los únicos días que no laburaban porque llovía y no se podía ver DirecTV porque llovía. ¿Para qué carajo tengo tele? Claro, viste, no, este es terror. Y bueno, ahora tienen que tener más servidores, que el alcance llegue a eso. Sí. Y bueno, igual me parece que hubo una pequeya corrección con eso en las señales de DirecTV. No, eventualmente se corrigieron y ahora puede pasar un tornado que la señal anda joya. No sé si tanto, pero... Salvo las llamas solares. Claro, etcétera. Y otro de los cambios que va a haber en el cable también es que deberán incluir un mínimo de canales originales que provengan de países del Mercosur y o latinoamericanos. Y eso está buenísimo también, porque bueno, tenemos el caso inclusive de Telesur. Sí. Que es un canal que lo financia el Estado, es el canal de noticias del Mercosur, claro. Y acá, los servidores de acá no lo pasan. ¿Por qué? Porque es del gobierno, entre comillas, ¿no? Sí, digo, hay que discutir un montón de cuestiones y sale, pero mientras no, le ponen no un lo montón tienen, de... No sí, lo sí. tienen en sus grillas, y es un canal que sirve muchísimo. De hecho, cuando pasó la revuelta hace unas semanas del presidente de Ecuador... todo el mundo pasaba las imágenes de Telesur, pues tenía las imágenes exclusivas, estaban ahí, y todo el mundo, inclusive TN, pasaba imágenes de Telesur. Claro, es como Al Jazeera. Es como Al Jazeera en el Medio Oriente, porque son locales, entonces tienen mejor llegada. Y podés enterarte de cosas que pasan allá de primera mano y no necesariamente de CNN. No, pero el por poner Telesur un ejemplo. Es local en todo el Mercosur. No solamente en un país. En claro, bueno, pero vendría a ser la CNN de Latinoamérica. Mejor no hablar de CNN. Bueno, la cuestión también que hay otro cambio importante que tiene que ver con la publicidad, y es el hecho de que todos los avisos deberán ser de producción nacional cuando fueran emitidos por los servicios de radiodifusión abierta o en los canales o señales propias de los servicios por suscripción. Va a haber un tope de publicidad de 12 minutos por hora de emisión para la TV y de 14 para la radio. Un tope, o sea, no puede haber más de 12 minutos, inclusive los chivos. Es, por ejemplo, mirás Baru Botana, que por ahí cuando hace comerciales, ponele que te hace... meten chivo. Cuando te hace comerciales, hace 12 minutos. Pero después, durante lo que dura el programa, te mete el chivo de la sal que uso yo, porque el aceite de tal marca, y todo, y te mete chivo. Bueno, eso también es tiempo de publicidad. También se regula. Y se va a contabilizar. Y no va a poder, la gente no va a poder consumir más de 12 minutos de publicidad, lo cual me parece bárbaro. No es que me parezca malo, pero a veces me pongo a pensar en la producción. Tenemos que conseguir herramientas para tal cosa y vienen con las herramientas tool. Pero eso ya no es una cuestión mía, no soy productor. Pero a veces me pongo a pensar de que muchas veces esto es parte de financiar un programa de televisión. Pero bueno, es otra historia, no entiendo mucho. Sí, pero te doy un ejemplo yendo a eso, ¿no? Ponerle que a Maru Botana le pagan por usar tal marca de sal, y la mina la tiene que usar ahí porque es la sal que le pagan, y por ahí la mina no le gusta y sabe que con esa sal la comida no sale bien. Y sin embargo la tiene que usar porque... ¿Por qué? Porque ponen la plata. Entonces, claro. No está bueno. O porque es una manera de abaratar el costo del coso. Bueno, aparte, el 12, que hayan 12 minutos de publicidad es mucho. Es mucha plata que entra. No es que 12 minutos, debo decir, bueno, son 12 minutos y es poco. No, es muchísima la plata que entra. La publicidad se cobra por segundo. Y dependiendo del horario, también hace. Y sí, claro, de hecho. Y el horario premium, vos sabés que en determinado punto del programa, cuando va a hablar tal tipo, ese minuto cuesta fortuna. No, va a ser esos segundos. Depende también del público que esté orientado. Por ejemplo, CQC tiene el segundo de publicidad más caro de la televisión argentina. ¿Por qué? Porque tiene su público. La gente que mira CQC no te mira cualquier cosa. Claro. ¿Entendés? No le puedes vender lo mismo que la gente que mira, qué sé yo, Viviana Canosa o Maru Botana. Claro, digo. Porque hay gente que mira otro tipo de programa. No, claro, sabemos qué producto ofrecerles en la tanda, ¿no? Por eso mismo se cotiza de esta manera y está bueno. Y lleva programas como, por ejemplo, Me Toco el Izquierdo, el de Tinelli, que, por ejemplo, van a sufrir esto, porque ellos tienen por hora miles de 30 minutos de publicidad. Y chivos a pleno. Pues 100% chivos. Son programas chivos. Literalmente. Sí. Así que bueno. Y me parece buenísimo que todos los avisos se tengan que firmar acá en la Argentina. Me parece buenísimo en cuanto a producción. No, porque en cuanto a trabajo para los argentinos. Y porque estoy repodrido de ver las publicidades chilenas y brasileñas que pasan, que son espantosas. Y espantosas. No sé si yo voy a hacer eso, pero lo que está bueno de acá es que te obliga a que hay cosas que se pueden producir acá y no se producen. Bueno, esta ley obliga a que se pueda generar trabajo en ese sentido. Y está bueno que se reparta mejor, ¿no? Tal cual. Y para la TV por cable, que se supone que uno paga el abono de cable para no ver publicidad, que los canales de cable no tienen que tener publicidad y la tienen. Bueno, ahora está la regulación. No tienen que tener publicidad y solamente pueden tener publicidad el canal de cable de la señal propia. O sea, cada operador de cable puede tener un canal propio. Bueno, ese canal propio sí puede tener publicidad, porque de hecho lo tiene que financiar. Bueno, pero yo hay algo que no entiendo, no es una contradicción ni nada, pero si yo quiero tener un programa de cable, ¿cómo hago para financiarlo? No, el programa, dentro de tu programa puedes tener chivos, pero los canales no pueden tener publicidad, porque para eso está el abono. El abono financia los canales. Ah, entonces yo en mi programa independiente, en mi producción independiente, sí, en ISAT, por ejemplo, ahí tengo mis publicidades a lo largo de mi hora de programa. Claro. Y mis chivos y, bueno, esos 12 minutos. Sí, tal cual. Ah, está bien, no, porque hay veces que en ISAT te ponen una propaganda de TNT por las películas que va a pasar el fin de semana. Eso no lo entiendo. Listo. Buenísimo, quedó aclarado. Y ahora tenemos los cambios también que va a haber en cuanto a la radiodifusión, ¿no? Que es lo que más nos interesa en este momento. Resulta que el 70% de la música que se va a pasar en las radiodifusoras argentinas tiene que ser exclusivamente de producción nacional y un mínimo del 50% de producción propia, que incluya noticieros informativos locales. Porque la ley busca más que nada sumar artistas y discursos independientes al éter. El 70% de la música tiene que ser nacional, No, claro. No, no entendí, por eso te vuelvo a preguntar. Sí, sí, sí, de producción nacional. Inclusive el 30% de la música deberá ser de origen nacional. El 30% tiene que ser de origen nacional. Ah, al revés. El 70% de la producción de programas. Ah, la producción de programas. La producción de programas. Y después el 30% tiene que ser... El 30% de la música deberá ser de origen nacional, de autores o intérpretes argentinos, cualquiera sea el tipo de música. Está bien, hay algo que no entiendo. Y si se nos ocurre pasar todo, todo inglés, digo, todo extranjero. No, es... mirá, en nuestro programa, por ejemplo, ¿no? No, te digo, hay un ítems que es para las radios, qué sé yo, por ejemplo, Amadeus, ¿no? Que pasa sí. música clásica, la mayoría viene toda afuera. Bueno, radios temáticas pueden. Ah. Amadeus, te puedo decir, Aspen. Las radios temáticas pueden. Las radios temáticas no tienen que cumplir con esta regla porque de hecho tienen que cambiar la radio. Claro, sí. Las radios temáticas pueden, pero las que son radios que pasan de todo un poco, bueno, tienen la obligación de difundir a los... Bueno, pero ponele, la otra vez estaban diciendo que, no me acuerdo dónde lo había escuchado, que en la metro tiene una política de que toda la música que pasan es extranjera, punto. No pasa nacional, ¿no? Bueno, eso lo había escuchado la otra vez yo, pero pudo haber cambiado la cosa, nada más. Han pasado artistas, igual no pasan mucho, digamos que el 95% no... de lo que pasan es extranjero. Sí, sí. Pero la Metro no es una radio temática en este caso, porque ni siquiera es una radio de música, es una radio de programas. Ah, está bien. Hay conflicto ahí, ¿no? Claro, ahí tienen que modificar su grilla y difundir más producción local. O sea, cuando ellos van a poner música, que ponen dos igualmente, temas por hora. Qué sé yo, tenés programas como, por ejemplo, el programa de Matías Martí, que es el más escuchado, que te pasa un tema cada media hora, pasa dos temas por hora. Y no le das ni pelota, porque estás tan acostumbrado a escuchar palabras que cuando sí, te pasan un tema no le das como bola. Como las radios de AM que no pasan música directamente. Claro, claro, algunas pasan. Sí, bueno, claro, exactamente, pero los programas de la mañana de AM casi no pasan. Claro. Sería rarísimo, pero es lo más común. Claro, y hay un ítem particular para los músicos independientes en cuanto a la distribución. Porque está a lo largo de la programación, debe ser repartido proporcionalmente, asegurar una emisión del 50% de música producida en forma independiente, donde el autor o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus fonogramas. De cualquier modo, por internet, por lo que sea. Claro, mediante la transcripción de cualquier sistema de soporte, teniendo la libertad absoluta de explotar y comerciar su obra. Ah, está bien. Y si el que toca dice, yo la cuelgo ahí, que se la bajen gratis, porque es mi decisión como músico, no vendo mi música, yo gano cuando voy a tocar, por ejemplo. Y bueno, en realidad se supone que cada radio, antes de pasar a un artista, tiene que tener el permiso del artista, se supone. Claro. Por eso cuando vos compras el CD dice prohibida su préstamo, difusión, prohibida su copia, sin tener el derecho. Claro, yo estuve hablando con Rob Zombie hace media hora, porque acá tenemos un tema que traje yo. No, yo lo hablé, me dijo pasar, que está todo bien. Que las radios arreglan esto con Sadaic, el tema de la distribución de los artistas y lo que le va, el porcentaje que le va a pagar. Después Sadaic es la que se encarga de darle el dinero a los artistas. Sí, tenía entendido que funcionaba más o menos de esa manera. Sí, igualmente las radios legales, ¿no? Porque hay muchas radios ilegales que obviamente... Bueno, igualmente muchas de estas cosas empiezan a cambiar porque la ley empieza a ordenar algunos. Esto es lo que se va a regular con la nueva ley de medios, y se supone que si todo se implementa como corresponde, lo cual es un cambio difícil que va a llevar... Hay un tiempo estipulado de 2 años en que, se generen todos los cambios y se puedan igual llevar hay muchos cambios que se pueden lograr y otros cambios que son grietas que son más difíciles de controlar. Bueno, eso sucede cuando se votan diferentes leyes que cambian cosas grandes. Pero a mí lo que me gustaría decir, que dije la otra vez, es que con esto del cine nacional y ahora estas otras cosas para la radio, sí, ya lo vi. Hell's Bells, vamos a escuchar en un ratito. Lo que decía yo es que esto genera una costumbre. Uno no está acostumbrado a ver cine nacional, cosas nuevas. Pero cuando empiezan a aparecer, se empieza a acostumbrar. Y eventualmente hay un cambio. Sí, hay un cambio en la mentalidad de la gente, porque yo no creo que la gente sea tan hueca a decir, no, yo veo el cine pochoclero porque el cine argentino es aburrido. Eso cambia, eso está bueno eso. Y el cambio es muy necesario, así que para ir generando más cambios. Sí, vamos a justamente hablando de música nacional, vamos a pasar el tema Hell's Bells del disco Back in Black de AC/DC. We'll be right back. para tres. Las hordas de Saruman robarán y quemarán. No es ninguna sorpresa. Las cosechas se recuperarán. Haremos casas. Dentro de estos muros vamos a resistir. No vienen a destruir las cosechas y viviendas. Han venido a destruir a su pueblo, incluso a los niños. ¿Qué esperas que haga? ¿Y mis hombres qué? Su valor está pendiendo de un hilo. Si el final es este, entonces yo voy a convertirlo en uno que sea digno de conmemorarse. T para tres. Y ahora, esto es radio en T para tres. Sigue T para tres a pesar de muchas cosas. Son las 23 y 27 minutos. Y esta es la sección Esto es Radio. Voy a ser cortito, conciso y extraño, porque tratándose de Dolina, que es un tipo que hace radio hace como 25 años, como se dice, es extraño que en este sentido no hable mucho de Dolina. Se presenta solo, habla solo, hace todo solo. El fragmento que vamos a escuchar ahora es un fragmento que dura 3 minutos y que está Dolina haciendo como una especie de pequeña obrita teatral con la gente de Les Luthiers. Y es cortito. También es medio difícil comprimir 3 minutos o 5 minutos a lo sumo de las charlas que da Dolina, porque se extiende mucho. Pero yo calculo que la mayoría lo conoce y se presenta solo. Así que vamos a escuchar un fragmento de Dolina con Les Luthiers. Y vamos a la tanda después en T para 3. ¿Usted pidió un café? Caliente. No, mozo. Creo que no. Gracias. Hágame caso. Aproveche la lluvia del amanecer y olvide. ¿Qué olvide? Y al final, ¿encontró la calle? La mujer de negro me ayudó a encontrarla. En la esquina siguiente estaban los hombres sabios. ¡Oh, los hombres sabios! Mire, en este mundo no hay nada mejor que la ilustración. No hay. Conviene en esta vida ser ilustrado, ser ilustrado. El Moldava es un río de Yugoslavia, de Yugoslavia. Este es el triunfo, niña, del ignorante. Siempre se sale adelante. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Que tratan pom, de explicarme pom, con disimulo. Con disimulo. El poroto es, le juro, escuche, doña, para, una planta más bien picolina, doña, que digo, no busque roña,

La cuestión es que para la entrega de premios 2010 tenemos la nominación para el mejor álbum Artista Romántico Melódico. Ah, ¿no? Mi qué favorito. Qué groso el género, ¿no? Artista claro. Romántico Melódico. Así que lo tenemos ahí a... Está Rhapsody. No. Tenemos a Horacio Molina por el álbum Mis Recuerdos. A Raúl Lavie por Las Mujeres de Lavie. ¿Cuántas minas que tengo? Claro, sí. Le copó la idea a Copani y nada más le cambió el nombre. Sí. Las Mujeres de Lavie. Y Ricardo Montaner, que hace Las Cosas Como Son. Fue el soy disco feliz. De Ricardo Montaner. No, ese es el disco nuevo. El disco del año pasado, por el que está nominado, es Las Cosas Como Son. Que a mí me transmite una sensación de optimismo tan brutal a mí que... No. Hay veces que tendría verdad. Que empezar a escuchar eso para sacarme la bronca de algunas otras cosas. Hace años que no estoy en lo que es el presente de la industria, ¿no? En discográfica. Lo que veo es que... Esto lo comparo como... cuando te dicen que vos tenés libertad absoluta de compra y vas a un supermercado y en la góndola el proveedor te mete lo que él quiere en realidad y vos compras claro. lo que él quiere. Bueno, esto con los premios Gardel me parece lo mismo, que te dan un menú prearmado de lo que vos tenés que consumir, ¿no? Claro, tal cual, es así. A mí me hace de eso acordar no nos queda ninguna duda. A mí me hace acordar cuando estaban las nominaciones de la música tropical y se había muerto Rodrigo Bueno hacía poco tiempo. Y cayeron 200 premios a Rodrigo Bueno, pero en todos los géneros. Cumbia romántica, Rodrigo Bueno es el primer premio póstumo, ¿no? No vino por una cuestión de salud. Pero lo que salud, pasó, igual hay un justificativo de la nominación. Por ejemplo, lo que pasó en esa época, que se empezaron a editar de vuelta un montón de discos, entonces como que entraban en la nómina. Parecía una gran casualidad, pero si lo decís aparte, de esa manera me retracto. Aparte, con los premios Carlos Gardel, lo que tiene es que las productoras son las que tienen que inscribir a los artistas. O sea, se lanza una solicitada que aparece en los diarios, que dicen, bueno, se abre la brecha de tal fecha para que las discográficas inscriban a sus artistas para la nómina de los premios. Okay. O sea que puede ir el del otro yo con todos los productos que... Lo que yo pongo así en tela de juicio, que o sea, un ciudadano libre, digo, primero está mal utilizada la palabra artista en este caso. O sea, para mí el significado de artista es otra cosa. Y bueno, o sea, de ahí para adelante se puede usar ese discurso y desmembrarlo hasta un poco, hasta filosóficamente, para llegar al punto que tiene una guitarra. Sería largo, ¿no? Pero a lo sí, igualmente es, la palabra artista es una palabra por ahí como un poco más efímera, ¿no? Es como decir qué es arte y qué no es arte. Bueno, no, yo ya me estaba cuestionando la otra vez de si yo soy un poeta. No, ahí ya sabemos que no. No, claro. No, ahí la respuesta es concisa. No, claro. No. Y ya me lo dicen todos, pero digo, uno o sea, se puede considerar que se está para tres con los premios sí. estos, ¿no? Pero lo que sí es que son de un rango artístico bastante malo, por lo menos para mí, ¿no? O sea, para sí, Javier Miño es bueno, claro. La cuestión es que el interés es exclusivamente comercial y eso claro. es lo que hace que la calidad disminuya. Así que bueno, tenemos a Horacio Molina, Raúl Lavie y Ricardo Montaner. ¿Quieren votar? Sí. Soy feliz. ¿Te gusta Ricardo? No, es que yo creo que tendría que torturarme de esa manera para sacarme la tristeza. Escuchar ese tema y decir, es tan optimista que casi a la fuerza hay que ser optimista. Y prometo que voy a escuchar a Horacio Molina. A Horacio Molina. Sí, sí, bueno. Habría que escucharlo a ver qué onda. La vi no tengo. No. Y a Montaner tampoco. No, igual lo escuchás en la calle. No, pero igual yo con los 30 segundos que pasan de la propaganda del disco, ya me alcanza para ya decir, bueno, todo este mes ya me descontracturé. Bueno, y acá viene algo un poco más serio, que es mejor álbum artista de canción testimonial y de autor, que es el álbum que comprende álbumes con interpretaciones vocales de artistas solistas, dúos o grupos descriptivos de situaciones que afectan al individuo o a sectores de la sociedad en un determinado marco político y económico. Una canción acerca de la explosión de la AMIA, por ejemplo. Claro, el artista testimonial es qué sé yo, por ejemplo Serrat afuera, ¿no? Acá no entra, ¿no? Pero fuera Serrat. Y bueno, de acá de Argentina tenemos a Jaime Ross por el álbum Hermano, te estoy hablando. Ya el título es muy testimonial. Hermano, claro. ya habrá que darle un premio por el título. Sí, se mató con el título. Sí, no. Jairo, que es el título del álbum es Los Enamorados. O sea, un poco más melancólico, le pegó el viejazo a Jairo. Y después Teresa Parodi con Corazón de Pájaro. Así, se me vino Pisternik la Parodi. Sí. Qué raro Parodi, ¿no? Hablando de pájaros. No, en este. O sea, tengo un buen concepto nómina de ella como calidad artística. Claro, justamente por ocasión testimonial y de autor. Bueno, o sea, pero. De autor quiere decir que todos los temas son propios. Eso que vos tenés en tu recuerdo de Teresa Parodi eran discos de antes, ¿no? De hace muchos años. Claro. Ahora esto, igual, si vos lo decís así, tampoco habría que desperdiciarlo, ¿eh? Habría que pegarle una escuchada y decir, Teresa Parodi antes hacía esto y ahora. Sí, igual el nivel es parejo, ¿no? De los tres, ¿no? Jaime sí. Roja, Jairo, Teresa Parodi, va parejito la cosa. ¿Votan? Sí, bueno, sí. Parodi. Listo, ganó por mayoría de votos. Después tenemos al mejor álbum de nuevo artista. Nuevo artista. Eso vendría a ser, como ser revelación, ¿no? Bueno, los nuevos ricos del principio colonial, una cosa así. Claro, se toma en cuenta únicamente el álbum debut o segundo álbum publicado, dice acá la gente de Caspip. Así que bueno, ahí tenemos a Andy Chango con el álbum Boris Vian. Tenemos a The Bueyes, que es la banda que salió de Bersuit, digamos, los músicos de Bersuit. Cordera por un lado, y después los otros solistas, y después The Bueyes, ¿no? Que son más que nada los coristas de Bersuit. Sí. Y después está Uchi con el álbum Uchi, ¿no? Que Uchi es un artista pop. Ah. No sé, sin palabras. Es como sushi, ¿no? Pero sin la S. Uchi. No, yo ya. Junco iba a decir yo. Oye, Junco. Sí. No me sorprendería que saque un disco, pero. No, no me sorprende. Un par de temas. Yo he escuchado algunas bizarreadas por Tendés ahí. Que comprar el disco. Bueno, The Wedges la otra vez estuvimos escuchando acá con el amigo Peladito. Sí. Y después Andy Chango, yo me juego para Andy Chango. No, de cabeza me voy para Andy Chango. No, yo no. No digo que no porque ya me cae mal el tipo de entrada, pero. No, yo me declaro incompetente en esta votación. La música, ¿no? Me declaro incompetente. Lo que te podría decir los de la Bersuit. ¿Bersuit? Vos trajiste música de Bersuit y usualmente vos traes música que está en las antípodas de lo que traigo yo. Y me jugaría por ese lado si tengo que votar. Bien, no. Me abstengo. Se abstiene. ¿Tu voto es no positivo? Bueno, acá hay un voto que creo que no merece debate. Es mejor álbum infantil. A ver. Se premiará al artista y al realizador con una participación del 51% o más de contenido del álbum. Esto es importante, ¿eh? De dato. A ver. Y ahí está. El show de Topa. No, para atrás. El show de Topa. Y me mata el nombre del álbum, porque el álbum se llama Un show a lo grande para chicos. Medio, ¿eso fue el título del cursi, CD? Es cursi. No te entra en el costadito del CD, no te entra el nombre del álbum. Yo buscaría un nombre más loco. Estos son los discos hechos 12 horas antes, los graban ahí, claro, inventan todo ahí en el momento. Una noche en el estudio de grabación. Yo tengo un amigo que, hablando de lo que es música para chicos, lo que hacía Panam, que sacaba discos música para chicos, decía, la música es una porquería, pero me puse a escuchar en profundidad y habían unas melodías que estaban interesantes. No sé si la mina tenía algo que ver con esto. Después, si queda un minuto, grabó un tema, hago un paréntesis con eso. Grabó un tema con Daniel Agostini para, y eso. No sé, ya te digo todo. Bueno, después esta me llama mucho la atención. Sí. Julia Senko. Sí, está como nominada por el álbum Canta a María Elena Walsh. Bueno, el realizador es Daniel García, que es el músico de Tango Loco, ese que creó la banda Tango Loco. No, Daniel García. No creo que Julia Senko haya desperdiciado su tiempo en algo que no sirva artísticamente. O sea, No. Ahí le pones una ficha. Aparte, canta temas de. Sí, canta temas de María Elena Walsh. Y después está la banda del Musiqueiro Loco. Y el álbum se llama La Travesura Espeluznante. El realizador es Mariela Chintalo, Diego Dubarry. Se ve interesante, ¿eh? Me interesaría música, mucho escucharlo. El mercado en sí para música para chicos es interesante, aunque suene. Sí, que es interesante y es difícil. Es interesante y es difícil. Es muy complejo. Es muy complejo. Música para chicos. Es muy complejo. Es muy complejo. Sí, yo la otra vez le decía a un amigo que. Trato de no subestimar esas cosas. Tal cual. Porque no debe ser una pavada. No, en absoluto. Yo lo único que voy a votar es el último nombre que dijiste. ¿Cuál era? La banda de Musiqueiro Loco. Sí, ¿cómo se llama el disco? Travesura espeluznante. Me gusta el título. El arte de tapa está es medio Tim Burton. Por eso solamente tiene un par de fichas. Le pongo el voto a Julia Senko. No sé, interesante. Le pongo el voto que me abstuve la otra vez también a Julia Senko. Y tengo ganas de escuchar a la banda de Musiqueiro Loco. A ver si conseguimos algo y por ahí está para pasarla. Después tenemos al mejor álbum de música clásica. Ah, bien, a ver, veamos. Ahí tenemos a Aldo Antognazzi, Roberto Britos. El álbum se llama Juan Pedro Esnaola, Canciones, Vals, Polcas y Minúas. Bueno, sería interesante. Después tenemos a Arnaldo Despósito, Juan Francisco Giacobbe, y el álbum se llama La Boca y sus compositores clásicos. Y después tenemos a Sol Gaveta, Sello, y el álbum se llama Haydn, Hoffmann, Mozart. Sol Gaveta toca cello. Claro, convengamos, ¿no?, que cuando el nombre del álbum tiene nombres de autores, significa que están interpretando obras de otros, ¿no? En este caso. Sí, Haydn, compositores del periodo clásico. Claro, Hoffmann, Mozart. Eso vos entendés un poquito, sí, ¿no? Un poquito más que yo, seguro. ¿Conocen alguno de estos muchachos? Sí, sí, sí. A la chica toca el chelo. A la chicha Sol Gaveta. Es muy buena. Es grosa. Sí. A mí me gustaría hacerte una pregunta. No, aparte en la terna está sola, después los demás son dúos. Claro, sí. Nosotros dos. Ella es solista. Una chelista muy, chelista muy importante. Sí, la conozco de nombre, pero no me acuerdo a ver la obra específicamente. A mí me gustaría hacer una cosa. Hasta acá solamente dijiste tu nombre y tocaste este instrumento loco, pero ¿me podés decir un poquito de tu currículum? Sos docente, ¿no? Sí, en realidad tengo hice la carrera media bifurcada, pero sí, o sea, estudié en el Conservatorio Alberto Ginastera, Morón. Y por otro lado estuve estudiando con maestros de la talla de Silvio Fraga, Claudia Kempf, y actualmente sigo mis estudios de música antigua, del Renacimiento, sí, en el laúd, con José Luis Aque. Y bueno, o sea, integré un par de proyectos, grupo de cámaras, etcétera. Actualmente estoy solista, tocando esto. Lo que es Renacimiento y lo que es barroco primitivo, la primera época del barroco, sí. Y estoy con eso. Igual en mis ratos de ocio también toco un poco de jazz, tango, pero bueno, así, cuando lo que es estrictamente académico, me dedico a lo que es música antigua. Está bien, o sea que vos un poquito sabés de esto. Yo quería aclarar, sí, esto para, en realidad, para el oyente que. ¿Qué dijeron? Trajeron a un tipo que toca un instrumento raro y decía cosas, sí, así. Un instrumento. No sé si es raro, pero sí. No, no, lo digo a grandes rasgos diciendo. Sí, sí. El oyente dice: ¿Y qué hicieron hoy? Y no, vino un tipo que toca un instrumento raro y que estudió en el conservatorio. Bueno, para saber. Listo. Seguimos con esto. Seguimos, ¿sí?, con las ternas que nos tocó justo las partes más jugosas, ¿no? Más o menos las que a nosotros más nos gustan. Viene el mejor álbum de jazz. Y ahí están nominados Hugo Fatuoso por el álbum Café y Bar, Ciencia Ficciona. Pero él es uruguayo, entra acá en la... Va, Carlos Gardel, ¿no son para artistas argentinos? No, creo que entran también. Entran. Sí, sí, así como entran en la televisión, entran en la música. Entran en todos lados. En todos lados, son como una provincia más de nuestra república. No recuerdo alguna vez, ganó esta... mujer que ahora diseña ropa, Oreiro. Natalia Oreiro. Es uruguaya. Es uruguaya, claro. Pasa que por ahí, si la carrera musical está hecha acá, ya se toma de manera diferente. Bueno, después está Jorge Navarro, que el álbum se llama Por Todos Estos Años. Y después Paula Chocrón. Paula Chocrón. Y el álbum se llama Homenaje. No sabemos a quién, pero yo conozco a los dos. A Hugo... Hugo Fatoso y Jorge Navarro. Fatoruso. Sí, a Fatoruso y a Navarro. Y... Yo tengo un par de canciones de los hermanos Fatoruso después para traer. Bah, creo que había pasado en un programa sí, anterior. Sí, me acuerdo, Habíamos pasado. Y también lo fuimos a ver acá con un amigo a los hermanos Fatoruso tocando en un festival de jazz de la ciudad. Bien, sí. Buenísimo. Mi voto es para los Fatoruso, me gusta mucho la estética y el jazz, cómo lo desmenuzan ellos. Sí, sí, yo a los otros no los conozco, desgraciadamente, pero pongo ahí en Fatoruso. Bien, bien, vamos por Fatoruso. Entonces, después tenemos al mejor álbum instrumental fusión, World Music. ¿World Music? ¿Música mundial? ¿Qué? Digo, no entiendo. Claro, no, música war, mundial. No, era War Music. War Music, no es War como el Word para escribir en la PC, no, es War, con D. Ah, está bien. ¿Quiénes están ahí? Bueno, ahí tenemos a Fernando Samalea por el álbum Primicia, tenemos a Lito Nevia por Bella Madrid y a Tangueto por Más Allá del Sur. Ah, mira vos. Bueno. Yo el disco de Tangueto, la verdad que me aburrió un poco, tengo que decirlo. Lito Nevia no es... Personalmente no es mi agrado y Fernando Samalea nunca escuché tampoco. Fernando Samalea está haciendo mucho ruido, Fernando Samalea. Literalmente. No sé qué hará con la música, pero en el medio está haciendo mucho ruido. Y después cuando va a tocar también. Sí, a lo mejor rompe los instrumentos como Charlie, así que... Bueno, buenísimo. Pero vos vas por el show, no vas por la música. Claro. Yo voy por el show. No, toca re mal, pero es un showman el tipo. Es un grosso. Claro, en ese no sentido. Me lo puedo perder. Bueno, entonces. Bueno, pero hay muchos músicos que podríamos decir que vamos por el show. La votación. Yo le voy a Samalea por los ruidos. Samalea por los ruidos. Samalea por los ruidos. Vas a hacer rock and roll. Te Tangueto no, porque ya se la pasan comercializando afuera. Ya está, dejar. Después tenemos a mejor álbum de banda de sonidos de cine y televisión. Oh, ay Dios. Los nominados. Los nominados son. Los nominados son los Teen Angel, que está por el álbum se llama Teen Angel 3. Se mataron con el nombre. No, sí, no, es muy creativo. Claro. Muy creativo. Después tenés a Nini por el álbum Arriba las Ilusiones. Y después tenemos a Axel Krieger, Gonzalo de María y Alfredo Arias por el álbum Tres Tangos. Yo quería hacer una pregunta. En este disco de Teen Angel, ¿tiene el tema este de Sale el Sol? No sé. ¿No sabes? Bueno, yo voy a Teen Angel por las dudas. Porque a él le gusta Teen Angel. Muy bien. Sí. Es como Tatú, que yo escucho Tatú porque me calienta, o sea, me erotiza. Escucho Teen Angel, también me pasa lo mismo. Extraño vos también, Bueno, pero antes de hablarlo de lo que uno no sabe fichas, acerca de... Mi ficha se la pongo a Nini. ¿A Nini? Sí, pero porque te gusta la Bertotti. No sé si me gusta la Bertotti, A mí me gusta la Bertotti. No, a mí no, pero me da como una escena muy familiar. Cada vez que veo algo que hace esa mujer, me hace acordar a mis hijas. Es medio muy... Ah, o sea... Muy floricienta. Te da como una confianza burguesa, a esa mujer, ¿no? le daría a cuidar a mis hijas. No, yo voto por estos muchachos que hicieron el álbum Tres Tangos, muy repartida. Y después tenemos al mejor álbum conceptual, y con esto vamos a ir cerrando. El mejor álbum conceptual se surge a partir de un proyecto determinado, quiere decir un homenaje, un tributo, 40 años de tanto, y tiene que ser dedicado a autores argentinos específicamente. Así que el mejor álbum conceptual está Alto Carnet, y el álbum se llama Mitad del Viento Remix. Después está Chani Suárez con el álbum Con Esa Luz, tributo a Carmen Guzmán. Y Gieco Querido, el álbum dedicado a León Gieco, ¿no? Cantando al León. Volumen 2. El volumen 2 está... Es que sí, de hecho a mí el volumen 2 me gustó mucho más que el 1. Pero que, claro, son un montón de grupos tocándole canciones... Cantando canciones de León Gieco. Ah, no, yo lo había confundido con esta gente de Animal que le hizo un... que cantaban canciones de León Gieco con él. Sí, sí, Demente, que hicieron León Demente. No, esto es Gieco Querido, que un colectivo de artistas cantando canciones de León Gieco. Yo no. Y me abstengo porque no. Primero no le haría ningún tema a León Gieco, no. Y después lo demás no conozco ninguno. Pero haces tu propia versión. No. No le harías un tema. No invertiría tiempo. No. Para... Solo le pido a Dios versión laúd. No, no, ni, no, ni palo. No, ya se, me duermo con la versión. Se empiezan clásica a cortar las cuerdas solas, ¿viste? No sé, no, pasa algo. Está bien, ¿no? Bueno, primero no lo voto porque no me gustan los remix. El segundo porque no me gusta Carmen Guzmán. Así que me quedo con Gieco Querido. Yo no voy a votar al primero por lo que dijiste vos, al segundo por lo que dijiste vos, y al tercero no lo voy a votar por lo que dijo él. Por lo que dijo Javier. Como influenciable. Bueno, igualmente ustedes dos se abstuvieron y yo voté, así que gané yo. Claro, muy bien. Gané eso yo. Es lo que pasa. Eso es lo que pasa en el Congreso cuando la oposición no vota porque no le gusta la ley. Eso pasa cuando la gente vota en blanco. Eso pasa cuando la gente vota en blanco, que se piensa que no votó a nadie. No, porque después tu voto va a parar al que tiene más. Claro. ¿Viste? Así que estamos en democracia. Estamos en democracia. Parió. Bueno, quedan muchas ternas más para debatir, pero la tiramos la semana que viene. Lo vamos a seguir diciendo en los próximos programas porque ahora nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, che, yo quería decir una cosa. Gracias por venir. Gracias por venir. Yo quería agradecerle al amigo Javier Minio. Esto daría como para hacer a charlar un poco más con vos, más allá de que vengas a tocar el laúd. A hablar de cosas que tienen que ver con la música, con la literatura. Sí, mirá, no hay ningún problema. O sea, digo, sí, no, de acá nos vamos a tomar un cafecito y solucionamos todo. La cuestión es que nos vamos a ir escuchando el último tema, como siempre. Escuchamos el último tema de un disco. Nos vamos a ir despidiendo con el tema Viejo Barrio, que es del Cuarteto de Nos. Así que nos despedimos, como siempre, con te veo la triste, misma angustia que nos viene acompañando desde hace ya casi 6 meses del programa. ¿Qué pasa, chicos? Yo te veo mal. No, o sea, sí, nosotros estamos mal, estamos consternados hace tiempo, pero yo quería decir a vos qué te había parecido el programa, que nos digas. No, el programa es excelente, o sea, por ser local, ¿no? Está muy bueno, me gusta. Es interesante, pero un detalle, hay un detalle. Ah, ¿cómo? ¿Falta algo? Producción, tenemos diario. Decir que necesitamos guionistas. Traemos música, traemos temas, producción. Chicos, producción. Hace falta sexo opuesto. ¿El sexo opuesto? Sí, sí. ¿Específica? Una mujer, sí. Una mujer en el programa no vendría nada más. Ah. Bueno, ya quedó más que claro, ¿no? A este programa le hace falta... Una mujer, sí. Una mujer. Barrio que te vas, hoy te doy mi último adiós. Viejo barrio que te vas, hoy te doy mi último adiós. Ya nadie más atenderá los viejos barrios. Y hay acentos que jamás volveremos a escuchar. Si esto es la modernidad, ahora mismo me quiero bajar y mandarme a mudar lejos, muy lejos. Vendrá a reemplazar a las personas que se van. ¿Quién vendrá en su lugar? Viejo barrio que te vas, hoy te doy mi último adiós. Viejo barrio que te vas, no te vayas, por favor. En el 87 yo volví. ¿Será que todo sigue estando aquí? A pesar de la brutalidad y las demoliciones, aún escucho aquella voz entonando ver. pasos desde el arrabal. Si así las construcciones te destruyen, la nostalgia reconstruye. ¿Quién vendrá a reemplazar a las personas que se van? ¿Quién vendrá en su lugar? Y las construcciones te destruyen. Viejo barrio de mi amor, no te vayas, por favor. Viejo barrio de mi amor, ahora mismo estoy acá. Y las demolición.